Hola, buenos días. Bueno, sí, como vos decís, estamos largando esta campaña ahora en estos días. Es una campaña que busca, bueno, eso, buscar apoyo, ¿no? Y sustento en las colaboraciones que puedan dar los vecinos, las vecinas de acá de la comarca, que conocen un poco el trabajo que hacemos acá en la sala de Teatro El Tubo. Ustedes sabrán que todo lo que se hace acá es a través de aportes, quiero decir, de trabajo colectivo y voluntario. Nosotros estamos constituidos en una asociación civil sin fines de lucro, y desde ahí es que sostenemos esta actividad. Pero bueno, como decías también, ¿no? Estamos en un contexto muy complejo económicamente, entonces nos vemos un poco en la obligación de salir a pedir un poco de apoyo. Básicamente por una razón fundamental, y es que si nosotros quisiéramos trasladar los costos que tiene la actividad teatral, ¿no? El traer un espectáculo, el poder ofrecerlo al público y demás, esos valores, si los trasladamos directamente al valor de la entrada, tendríamos que cobrar una entrada mucho más cara, y justamente no queremos llegar a eso, ¿no? No trasladar eso al precio, porque si no, directamente se va a ver perjudicado el público. Entonces, la idea un poco es buscar un sostén, por otro lado, ayudas que nos puedan, digamos, ayudar a solventar todos los gastos que tenemos, que como cualquier lugar pagamos el gas, la luz, entre otros gastos de sostenimiento de la sala, mantenimiento, mejoras, reparaciones, etcétera, etcétera. Así que un poco esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es la situación actual con el Instituto Nacional del Teatro? Bueno, comenzó el nuevo gobierno y sabemos que hay un desmantelamiento ahí. Bueno, ¿cómo está funcionando eso? El instituto estuvo paralizado hasta hace muy poquito, porque no había designación del director ejecutivo del INT. Hace poquito más de un mes lo nombraron. Empezó a reactivarse parte de la actividad del instituto. De hecho, salieron algunos pagos de aportes que estaban adeudados desde el año anterior, digamos. Por supuesto, llegan con una dilación tan grande que la verdad que los montos que se está recibiendo ahora no se condicen para nada con los costos actuales de funcionamiento, para nada. Entonces es parte de la preocupación, ¿no? Y por eso también la justificación de la campaña que estamos haciendo ahora. El Instituto Nacional de Teatro está alargando ahora una serie de convocatorias nuevas, pero bueno, lo que vemos es que sigue manejando montos que corresponden al año pasado, no actualizaron los montos, por ejemplo, y las convocatorias son mucho, mucho, mucho más restringidas que lo que solían ser. Entonces la verdad que estamos preocupados también. Además que, bueno, hay que decirlo, con la aprobación de esta versión medio refritada de la ley bases que salió hoy, de madrugada, también estamos preocupados porque a partir de ahora, con la delegación de facultades al presidente, corren riesgo todos los organismos, ¿no? Más allá de que no hayan sido eliminados ahora, siempre corremos riesgo. Así que, bueno, estamos preocupados por toda esa situación también, sí. Bueno, ¿cómo puede hacer el vecino, vecina, todo aquel que esté interesado, no solamente acá de la comarca, sino de cualquier lado, para sumarse y poder aportar un granito de arena aquí al espacio? Bueno, la modalidad es muy, muy simple. Entran directamente a nuestras redes de Facebook, de Instagram, buscan Teatro El Tubo. Nosotros sugerimos, personalmente estamos largando también algunas invitaciones por medio de WhatsApp, más personales. Pero como también es cierto que circulan un montón de tipos de estafas y eso, en ese sentido, quien tenga duda, entonces lo que sugerimos directamente es vayan a los perfiles que son los medios oficiales, digamos, de comunicación nuestro, que son Facebook e Instagram de Teatro El Tubo, y ahí en el perfil van a encontrar un enlace que se llama Linktree, que es la plataforma a través de la cual se ofrecen las opciones. Hay tres opciones básicas, son montos súper cómodos, digamos, y cada uno elige el monto. Hay 2.000, 5.000 y 10.000 pesos de abono mensual sería. Y bueno, ahí cada uno elige la modalidad de pago. Está bueno aclarar esto, como se hace a través de Mercado Pago, ¿sí? Cuando elijan el monto, los va a redirigir a un lugar donde van a tener que entrar con su contraseña a su cuenta de Mercado Pago para poder confirmar la modalidad de pago, digamos, ¿sí? Entonces, no tengan miedo porque eso es así y está bien, pero hay que tener precaución por todo lo que anda circulando, digamos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, estaremos atentos, invitamos a todos aquellos que deseen sumarse a esta convocatoria y siempre atentos a las redes para conocer bueno, todo el cronograma, digamos, de aquí del Teatro El Tubo. Exacto. Bueno, contarles también que esto no implica que estemos frenando la actividad, para nada. De hecho, estamos ya alargando con la difusión de lo que viene en la programación de julio. De paso, aprovechamos el chivo para contar que vienen dos propuestas en el mes de julio. El domingo 7 con un espectáculo para infancias, para toda la familia, de Pablo Mario, de colega de acá de la comarca, con un cirquito casi imposible. Y después tenemos una compañía de Provincia de Buenos Aires, de la localidad de Pigüé, que viene, los traemos a través del triciclo Corredor Teatral de la Comarca, que viene con dos propuestas, también una para niños y una para adultos, que es Sesión, se presenta acá en El Tubo, y la otra en El Caldero, y bueno, también laburando en red con otras salas, así que sigue la actividad.